Esta es una transmisión desde un futuro que no sucederá, hecha por alguien que no existe. Dibujada en trazos cósmicos, días polémicos, días anónimos, días en que no tengo rostro, horóscopos en mala hora, santo que no se ve, no se adora, incluso el café que bebo ahora me ignora y borra, mi pensamiento matemático, pragmático, de verso nunca estático, mi augurio galáctico dice que podemos ser muchos más divididos, entre muchos dan uno, mil entre mil dan uno, cien entre cien dan uno, y al final del cuento, aunque parezca absurdo, acompañados por ninguno, de la semilla a las cenizas desnudos. Algo nuevo en lo que pienso, eso es cierto. Mira, no pretendo descubrir el hilo negro. Tan solo llegué aquí, solo sigo aquí. Solo yo miré aquí, ya sea feliz o infeliz. Solo, rodeado por la gente, pero solo. Estando con la gente y apoyado, pero como tú yo soy igual, uno más en los demás. Así vayas con la especie, pero eres individual. Me refiero a enfrentamientos donde sea, con quien sea, como sea. Cuando sea, me he dado cuenta en esta era de esta realidad. Quisiera no tirarme al drama, vieras, pero es difícil en tardes anónimas, polémicas. Ser uno menos, en el mundo tercero. Ser uno más, uno menos. Corazones de hierro. Solo, rodeado por la gente, pero solo. Estando con la gente, pero solo, solo. Muchas polémicas, noches anónimas, en que descubro casos crónicos, casos severos, infantes alcohólicos, durmiendo en vómitos, que se cobijan entre sueños rotos, porque están solos y desangran sus trazos cósmicos. No existe voz en el barullo, en este mundo nada es tuyo. Hoy tengo la desilusión hasta el cuello, en este mundo ya no encuentro nada bello, no. Buscando esto y aquello voy por la calle, y seguiré vagando porque esta es tierra de nadie. Tierra desierta, tierra de soledad, donde la única verdad es que no hay nadie, que te acompañe nadie, nadie. Pero no olvidemos la comunidad, que no nos vence este mundo. Magisterio, Bante, Jimbo, Nax, mantengámonos juntos. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Que trampa pandilla, sean bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com. Bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, MC Vida Culera, dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final de este fucking programa. Lo que acabamos de escuchar es Magisterio. Sé que la mayoría de los donde comparto estos programas o intentos de programas de radio, podcast, como le quieran llamar ustedes, homie, ahí le ponen la etiqueta que quieran. A mí me vale verga. Simplemente lo hago porque pues me late este pedo, me late hacer sin antena, me late hacer sin licencia y pues estoy a tope con esta onda. ¿En qué estaban? Ya ando tirando shit a lo bestia, motherfucker. Ah, sí, no importa. Creo que la mayoría más bien lo comparto en cuestiones de punk. Y lo comparto ahí precisamente porque la banda punk es muy abierta. Y lo digo, o sea, sinceramente, sí, sin quedar bien. Creo que de la banda más abierta y de la más chida que he conocido ha sido la banda Punky, ¿no? Que se ven todos feos, bueno, somos todos feos, todos desdeñados y todo echando desmadre, pero hay un círculo de ahí de la banda Punky que no se cierra, ¿no? Y que está atento a lo que se hace en otros lugares, aunque no tanto, pero igual no les incomoda, igual para la banda rocker, ¿no? Creo que eso es importante y más bien que entiendan el concepto, ¿no? De lo que es esta onda de sin antena, de sin licencia. Ya llevo un ratito haciendo esto y pues qué chido esos compas que lo dejan compartir en sus canales, en sus redes sociales privativas y también si estén ustedes, pues corran la voz, homies. Ya mejor me callo y vamos a escuchar unas dos rolas de Magisterio. Es una banda de hip hop ya de antaño, creo. De ahí salió Shimbo, creo. Bueno, Shimbo, sí, espero pronunciarlo bien. Y ya me cayó, homies. Hip hop está preso y hip hop está libre. Hip hop está pobre y también es rico. Hip hop es arte. Dicen que rap cuesta dinero, pero hip hop es gratis. Hip hop es educación, hip hop es derecho, hip hop es cuidado de salud. Hip hop es protesta. No solo cuando unos raperos se aparecen para promover su nuevo disco. Hip hop es protesta hasta cuando los raperos no se aparecen. Eso es hip hop. Esto es un informe público. Hay una generación entera que se pone de profesores de hip-hop, trabajadores sociales de hip-hop, presos de hip-hop. Y todos son MCs, porque la transmisión de cuentos del amor, de sanación y justicia al pueblo es una ceremonia y todos ellos son maestros. ¿Oíste? Maestros de ceremonia. Escritores, maestros de ceremonia en acción, defendiendo y fomentando libertad de expresión. El rap inteligente es la primera directriz, el micrófono en la mano y lo que tengas que decir. En principio verás tres y no somos todos aquí, hay cientos por ahora y otros más detrás de mí. Magisterio, antes y después de la M Rap Serio. Como digo yo, no quiero ser, No, ¿cómo quién, eh? Jodido MC prepotente, jodido MC insolente, que no ve más allá de su nariz. No lo quiero gris, cambio de matiz. Magisterio hoy es mi directriz. Una idea así es. Haciendo rap serio lo ves. Combatí formándote y conmigo en tus términos que por allá vienen. Una idea así es. Haciendo rap serio lo ves. Combatí formándote y conmigo en tus términos que por allá vienen. Momento, pido la palabra. Jimbo está de luto hasta que resucite el habla. MC no es simplemente hacer bla bla. MC sufre de espíritu lírico crónico, dejando un lado lo colérico. MC es aquel de pensamiento agudo, que nunca queda mudo. Aquel ecuánime gritando sincopado sentimiento ligado al pensamiento. Es el número 5, quinto es el individuo. Te hablaron sobre 4, pero el quinto toma el micro. Quinto es el que pinta, el que baila, el que escrachea. El quinto eres tú y todos los que te rodean. Si existe el sujeto, existe el conocimiento. Si existe el sujeto, existe el entendimiento. Si existe el sujeto, existe entonces el rap serio. Rap serio construido con respeto y fundamento. Una idea así es. Haciendo rap serio lo ves. Combatí formándote y conmigo en tus términos que por allá vienen. Una idea así es. Haciendo rap serio lo ves. Combatí formándote y conmigo en tus términos que por allá vienen. Incluyéndote a ti y todos los de aquí, marcaremos una historia que tendrá que seguir. Dejaremos un legado. Hip hop existió en un lejano pasado. MCs cronistas, no solo listas de palabras que riman. Esto es ahora todo lo que digo. Y si queda alguna duda, también lo traigo por escrito. Detrás de ella y de aquel, a pesar que no lo veas, el gremio va creciendo a pesar que no lo creas. A la voz de multiplica, multiplícate así sea. Un deseo bien tenemos para toda la escena. Cuando escuchen los escritos, tal vez algunos los lean. Que lleguen hasta ellos como las aves que vuelan. Y un viejo adagio que a la letra así reza. Por encima de la razón no se actúe ni se vea. Una idea así es. lo ves. Compartí informándote y contigo en tu espera y los que por allá vienen. Una idea así es, haciendo rap serio lo ves. Compartí informándote y contigo en tu espera y los que por allá vienen. Regreso, ahora he vuelto yo de nuevo. Un refugio en la tormenta en el cual así me encuentro. El que conocí primero es ahora el que tengo. Apartado del bullicio y de todo lo externo. Regreso un día más de la batalla de la vida. Si trato de medirla parece que no termina. Si miras hacia afuera verás cómo es la mía. Difícil para mí, tal vez en ti no sea la misma. En la radio difusora, después el televisor. Los medios así me atacan con mucha información. Noticieros hablan que todo está mal en mi nación. Noticieros que hablarán mañana lo mismo de hoy. Cayendo economías, las mundiales, las locales, por los actos animales, atentados por los aires, secuestros por donde andes, a salvo pues no se sabe, dinero es lavado y hurtado ya desde antes. Asombro no lo hay, ni sorpresa en mi cara, es vida natural como la noche o la mañana. Normal como hace riñas por equipos de fútbol que ya no ganan. Normal como los niños maltratados que abandonan ya su casa. Niñas que de golfas ya trabajan. Pequeños que en las drogas empiezan con marihuana. Y así parece ser que cada vez que tiempo pasa el degenere se convierte más en vida crucial. En un momento, en un tiempo en el que pienso, así de lo que veo, lo que escucho, lo que vuelo. Es tan duro, es tan recio estar frente a los hechos, con pocas soluciones y no hay muchas para ellos. Reflexiones hay en mí, reflexiones hay en ti, acerca de lo de aquí. Parece tan difícil, así puedo ser utópico a lo que frente a mi faz. Pero busco soluciones, reflexionando nomás. Impactado por lo que está a mi lado, en las calles, en los medios y lo que me han platicado. Estarán bien aterrados de verlo ignorado, o quizá ya lo han notado y es por eso que no observan, solo echan un vistazo. Así he considerado los tipos de reacciones que son naturales frente a un ámbito de incivilizaciones. Por generaciones, de generaciones tan enormes de los hombres. Mira la barbarie existido desde siempre, con la diferencia que no se tenía de frente. Ahora ya se tiene, gracias a los medios que nos la hacen presente. Y no es que esté en contra de la media, simplemente señalo un hecho que es real, claro y evidente. Reflejo de la gente, del hombre ciertamente. Reflejo de conflictos que existen en Medio Oriente. Reflejo del racista que quisiera ver tu muerte. De pinches represores que te apuntan con un cohete. Y así empezó, con el hombre mismo. Es su naturaleza, pues a quién negárselo. También es innegable el raciocinio implícito, lo que le permitiría su vasto conocimiento intervenir con libertad, con solidaridad, con respeto semejante, sobre todo conciencia en su desarrollo, ir hombro con hombro. Difícil como todo sería de algún modo, mira, cambiar así el sistema milenario, del hombre contra el hombre como si fuera adversario, por uno conjuntado de hombres mano a mano, del hombre con el hombre seríamos beneficiados. Pero anhelos solo son en esta oración, y tengo uno más para esta ocasión, que adelantos tecnológicos no fueran a la acción de quienes tienen poder, los usen en destrucción. Además así saber que tienen aplicación, mucho más en beneficio de la humana población. Más que en ensayos y que en prácticas nucleares, más que en los filmes los efectos especiales. Se vuelve una alta meta la acción a las voluntades de toda la humanidad. Y no es nuevo, tú ya sabes. Sucede en un momento, en un tiempo en el que pienso, así de lo que veo, lo que escucho, lo que vuelo. Es tan duro, es tan recio estar frente a los hechos, con pocas soluciones y no hay muchas para ellos. Reflexiones hay en mí, reflexiones hay en ti, acerca de lo de aquí. Parece tan difícil, así puedo ser utópico a lo que frente a mi faz. Pero busco soluciones, reflexionando nomás. Sucede en un momento, en un tiempo en el que pienso, así de lo que veo, lo que escucho, lo que vuelo. Es tan duro, es tan recio estar frente a los hechos, con pocas soluciones y no hay muchas para ellos. Reflexiones hay en mí, reflexiones hay en ti, acerca de lo de aquí, parece tan difícil. Así puedo ser utópico a lo que frente a mi faz, pero busco soluciones, reflexionando no más. Ya estamos de vuelta, eso fue Magisterio, con tres rolitas que se están ahí aventando en su disco, no lo puedo pronunciar, está como en latín, Corollus Demon Tremen, una de esas ondas. Me parece un buen disco, la neta es que se lo recomiendo mucho. Yo lo descargué en una página que se llama nota.com o algo así, ahí vienen todos los discos y ahí me chuté descargarlo. Justo estaba haciendo un programa, porque ya transmito en vivo hasta ahorita, el día de hoy. Como les dije, esto luego es como atemporal las transmisiones. Hay días que me lo permite la chama, me lo permite mis otras actividades y me pongo a grabar como pinche desquiciado, tres programas. Es lo que más me ha aventado. Ahorita ya voy con el... Es el primero de dos que tengo ya ahorita, como que le voy a poner pilas para hacer los dos programas y ya tenga así como que... estar subiendo constantemente a la página. Esto es lo chido de que se tiene el tiempo, que se tiene como que el interés de hacer estas cosas, aunque sabemos que no es como, bueno, al menos yo lo sé que no es una cuestión de la cual voy a ganar dinero, y ni siquiera creo que eso fue ni mi intención, porque sabía que aquí no hay money, homies, de este lado, desde la autogestión, desde lo que se hace de una manera casi incorrecta, ¿no? Como dirían por ahí, una manera clandestina y sin licencia, ¿no? No esperamos mucho dinero, simplemente a veces hay un apoyo económico, bueno, no económico, hay apoyo en cuanto a donaciones que los dan en artículos, y alguna que otra vez alguien llega a tirar un cash, ¿no? Ahí, no mucho, pero pues se agradece. Sobre todo Agus, de Producciones en Negro, que igual si me estás escuchando, carnal, gracias por él, es el de la banda que apoya el programa, creo que es de los pocos que lo apoya de una manera muy chida, que es dándonos discos para seguir haciendo el Sin Licencia. Hace unos 2 meses o 3 meses me regaló, y yo siento que fue una donación para el proyecto de Sin Antena, y esto de onda de Sin Licencia, como 5 cassettes, y hoy lo vuelve a hacer, digo 6 o 5, no, fueron un chingo, más bien fueron cerca de unos 10 CDs, y hoy vuelve a repetir la misma fórmula, regalándonos unos cuantos CDs. Ya lo estoy digitalizando, a ver, aquí los tengo justo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 7 y 8 más bien, porque uno ya lo digitalicé y pronto lo vamos a estar escuchando. 8 CDs que lo está regalando el buen Angus de Producciones en Negro para hacer esta cuestión y para seguir dándole. Pues ya me callo porque me he dado cuenta que he estado hablando mucho los últimos programas que he estado haciendo, y pues más bien yo creo que la banda no quiere escuchar a este viejo cascarrabias, a este vida culera, más bien quiere darle un poco a la música, y pues chido, vamos a escuchar ya estas últimas dos rolas de Magisterio. Espero que les haya gustado este programa así en corto, en cortinas, y pues nada, síganos ahí en Sin Antena, estamos transmitiendo los días lunes, miércoles y viernes, prácticamente todo el día, ¿no? Desde las 10 de la mañana empezamos con un recorrido de noticias, después los guiamos que me pongo a leer algunos cuentos, me pongo a platicar acerca de algunos temas que van surgiendo, y así sucesivamente. Algunas ocasiones tengo invitados, pero esos son los días domingos. Chale, es que estoy buscando la fórmula para... o la manera en que no pueda depender todo del Facebook para anunciar que ya estaré en vivo, pero está perro, ¿no? Porque creo que toda la pandilla luego está clavada ahí, y pues, no sé, creo que también no hace mucho mal que yo al menos me meta para pasar la voz, que ya sé que nadie me... Si así no me escuchan en vivo, creo que menos, pero pues ahí estamos y seguiremos estando hasta que lo permitan el lugar, el dinero y donde... Bueno, el dinero porque se tiene que pagar renta y se tiene que pagar en internet. Y si no, pues ya ver qué pedo, ya llevamos haciendo esto un rato y solamente queda pensar y confiar en que podría salir bien las cosas. Ahí los dejamos, homies. Un gustazo de que me estés escuchando. Vete. Y no andes asustando a las gentes con tus mentiras y tus cuentos. ¿Mentiras? ¿Cuentos? A la gente no le gusta la verdad. Es como gotas de limón en los ojos. Arde mucho. Pero después los abres más grandes y puedes ver más claro. No mires lo que quieres, sino lo que pasa. Tú ya sabes de qué habla. Este MC que magisterio está en la casa. Chivo está en la base, bombo clap y clase. Parto la consola, rimadora acá mi clase. No hace falta nada porque esto nació en la calle. Gratis la cultura universal es nuestro enlace. Tal como en tu estéreo lo escuchaste solo tú. En la fiesta, en la peda o pintando con el crew. Demo 2003 es lo que suena, es lo que hay. Cuadrillo está parado pero vuela para allá. Tal como en tu estéreo lo escuchaste solo tú. En la fiesta, en la peda o pintando con el crew. No hace falta nada, solo ve la magnitud. Por esta gente y el hip hop en plenitud. Tal como en tu estéreo lo escuchaste solo tú. En la fiesta, en la peda o pintando con el crew. No hace falta nada, solo ve la magnitud. No es que se hayan ido ellas. Me tomo un descanso y ahora para bien la oreja. Si tienes a tu lado a los hombres y mujeres hablando de rap serio, inteligente y consciente. Puedes creer todo lo que dicen, pero loco, solo es el discurso, es un mero vaniloquio. No hay ninguna práctica, su postura es patética. Mira que tener bronca con su gente nada bélica. Ya te diste cuenta, se llama incongruencia. ¿Cómo pretender que así la gente haga conciencia? Pues es verdadero cuando por su casa empieza. Hip hop es humilde, no delirio de grandeza. Tal como en tu estéreo lo escuchaste solo tú. En la fiesta, en la peda o pintando con el crew. No hace falta nada, solo ve la magnitud. Va por esta gente y el hip hop en plenitud. Tal como en tu estéreo lo escuchaste solo tú. En la fiesta, en la peda o pintando con el crew. No hace falta nada, solo ve la magnitud. La medida en que se dé, cuánto tiempo no lo sé. Magisterio irá aportando, es la tarea del MC. Miren tantos por doquier, respaldando su papel. Ojo, pasa a todos ellos, oyen tanto por hacer. Malcolm y Bambata como Juárez y Zapata. Mundo sin fronteras, solo hay una raza humana. Dice el manifiesto y es tan claro como el agua. Alguien que respeta, más respeto le dé paz. Regla de oro, propongo, del Tíbet hasta el Congo. Luchar por la unidad en este mundo manicomio. En la comunidad es donde se refleja todo. Vemos linchamientos porque ya tocamos fondo. Tal como en tu estéreo lo escuchaste solo tú. En la fiesta, en la peda o pintando con el crew. No hace falta nada, solo ve la magnitud. Va por esta gente y el hip hop en plenitud. Tal como en tu estéreo lo escuchaste solo tú. En la fiesta, en la peda o pintando con el crew. No hace falta nada, solo ve la magnitud. Pues pa' que la quieres y odiarle. Es lo que le haces a tu gente y no amarle. Todas las personas que pelean por la causa. Amarse, respetarse, bienestar, esa es la causa. Objetivo replantear porque creo algo pasa. Envidias e intereses dentro de la misma alianza. Comprometida al gastar saliva el resto de mi vida. Buscando educación en la cultura es la salida. Derroco Babilón, busco la tierra prometida. Encuentro en el hip hop mi verdadera alternativa. Más bandera blanca pero con puños arriba. Retumba la casa una vez más en pro de vida. Tal como en tu estéreo lo escuchas solo tú. En la fiesta, en la peda o pintando con el crew. No hace falta nada, solo ve la magnitud. Va por esta gente y el hip hop en plenitud. Tal como en tu estéreo lo escuchaste solo tú. En la fiesta, en la peda o pintando con el crew. No hace falta nada, solo ve la magnitud. Va por esta gente y el hip hop en plenitud. Tal como en tu estéreo lo escuchaste solo tú. En la fiesta, en la peda o pintando con el crew. Como en tu estéreo lo escuchaste solo tú. O en la fiesta, en la peda o pintando con el crew.